Camino a la verdad. Anunciando el Evangelio de Cristo en estos últimos tiempos. Impartiendo la sana doctrina en medio de la apostasía. Rescatando a personas del alcoholismo, drogadicción y las pandillas. Sanando a los enfermos. Restituyendo hogares, devolviendo la felicidad a miles de familias. A través del poder de la palabra de Dios, en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 24. Todos escuchen. San Mateo, capítulo 24. Luego vamos a leer San Lucas, capítulo 17. Luego San Lucas, capítulo 21. Y luego Apocalipsis. Voy a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo, capítulo 24, versículo 3. Escuchen todos los que están arriba, acá abajo, que quizás nunca han leído la Biblia. Jesucristo, el Señor, cuando pasaban por las puertas del templo, miraron las paredes del templo de Jerusalén. Esto sucedió hace 2000 años. Los apóstoles le dijeron: Maestro, qué tremenda los muros. Y Jesús dijo: de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En otras palabras, Jesús, el Señor, les dijo a sus discípulos: están mirando este templo, sí, este templo lo van a derrumbar. Y ese era el templo que construyó Salomón y que luego fueron ayudando en su reedificación, que hasta Herodes ayudó. Era el orgullo de los judíos decir Jesús que si derrumbaban el templo significaba que iban a morir millones de judíos, porque ellos nunca iban a permitir que derribaran el templo. Los apóstoles, los discípulos de Cristo, cuando escucharon que Jesús dijo que iban a derrumbar el templo, se preocuparon. Y entonces esperaron estar solo con Jesús, y Jesús también les hablaba del fin del mundo, y Jesús también les hablaba que Él iba a regresar a la tierra. Entonces San Mateo 24:3 le preguntaron sus discípulos, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, dice, y estando Él, o sea Jesús, sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo van a derribar el templo? ¿Qué señal habrá de tu venida? O sea, ¿cuándo es que vas a venir? No nos quiere decir cuándo, pero dinos qué señales van a haber y qué señales habrán del fin del siglo, o mejor dicho, del fin del mundo. Del versículo 4 en adelante, Jesús da una respuesta, y lo primero que le dice es: ven, mirad que nadie los engañe. O sea, que no te vayan a engañar en la religión donde tú estás, porque no está hablando que te van a engañar cuando compres carne o cuando compres chancho, ni cuando compres un televisor. Está hablando que te van a engañar con respecto a las cosas de Dios. Hay un montón de religiones hoy, y hay personas que tienen su religión y su forma de vivir. Pero hermano, lo que usted va a ver acá, usted va a ver que aquí no hay religión. Aquí solamente está el mundo, la gente y las desgracias que hay en la tierra. Aquí no que yo soy católico, que yo soy evangélico, no. A la hora que se sale el mar, todo el mundo está corriendo buscando salvar su vida. Vamos a ver. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. A muchos engañarán. ¿No será que acá hay algunos engañados? Ah. Dice, y oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Escuche, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, habrá hambre, y habrá, ¿qué más? Terremotos en diferentes lugares. Bueno, eso ya lo hemos visto. Nosotros sabemos lo que es un temblor, lo que es un terremoto, pero para el tiempo del fin van a haber terremotos de magnitudes mundiales, donde la tierra se va a abrir, donde se van a destruir, hermano, naciones enteras. Y los terremotitos que hay ahora, digo terremotitos porque son chiquitos comparados con lo que viene. ¿Cómo será, pastor? El verso 21 dice, ¿ah? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo, ¿ah? Dice, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, quiere decir que Dios los acorta, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser eso? Verso 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Ahora vea, verso 37. ¿Quieren saber cuándo será? Ah, será, dice el verso 37, como en los días de Noé. Ahora van a ver aquí, hermano, la maldad, porque eso es lo que está diciendo Jesús, que será como en los días de Noé. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo estaban en los días de Noé? Así como en los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, buscando pollada, buscando salsódromo, chichódromo, perródromo, casándose, dándose en casamiento, cristianos con paganos, mundanos, hasta el día que no entró en el arca y no entendieron, ojalá que esta noche entiendan, hasta que vino el diluvio, hasta que vino la desgracia y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, dice la Biblia, verso 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado, o mejor dicho, uno desaparecerá y el otro se quedará. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una desaparecerá, o sea, una será tomada y la otra será dejada. ¿Cómo es? ¿Pero cuándo es? Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Cómo será la venida del Hijo del Hombre? Dice Lucas 17, verso 26. ¿Cómo fue en los días de Noé? Pastor, una pregunta. ¿Cómo fue en los días de Noé? En los días de Noé, la maldad se había multiplicado. Dice que Dios vio que la maldad era mucha sobre la tierra, pero mucha maldad, que mataban a cualquiera, que no había, hermano, amor por nada. Así era en los días de Noé, dice, así será también, como en los días de Noé. Ah, así mismo también, como sucedió en los días de Lot, o sea, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, comían, ¿qué habían? Homosexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, cochinada. Jesús dijo, así será, cuando el mundo se ponga así, como Sodoma, así será. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo, ¿qué? Fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lucas 21, 25. Lea. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, en el planeta Tierra aquí. ¿Qué? Angustia de la gente. O sea, la gente angustiada. ¿Qué más? Confundida. ¿A causa de qué? Del bramido del mar bravo. ¿Y de qué? Y de las olas del mar. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Apocalipsis 8:7. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. ¿Qué cosa fue lo que llegó? Granizo y fuego mezclados con sangre. O sea, granizo que trae muerte. Verso 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y una gran... Escuche... Porque el que está hablando esto es Juan. El apóstol Juan está mirando y dice, y una gran montaña, ¿qué dice? Ardiendo. ¿Una montaña qué? Acuérdense lo que les estoy diciendo, porque ustedes lo van a mirar ahora. Les voy a decir, mire, ve, ahí está la montaña ardiendo. Una montaña ardiendo en fuego fue precipitada, ¿dónde? ¿Dónde dice? En el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves, los barcos, fue destruida. Y ahora cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Te pedimos tu presencia. Te pedimos tu Santo Espíritu. Glorifícate esta noche. Señor, estamos pasando este video con el propósito de que las almas se den cuenta las cosas que van a pasar. Dios mío, glorifícate. Padre, ayúdanos. Señor, que esto los mueva, que se arrepientan, que dejen de hacer las cosas malas, que dejen el pecado, que dejen de jugar con su vida. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, entonces, para hablarle en dos palabras, Jesucristo va a venir a la tierra. ¿Cuándo va a venir? Él dijo, cuando la maldad se haya multiplicado. Entonces, vamos a ver cómo está la maldad. Acá van a ver cómo a un hombre lo han matado. Comenzamos. La maldad sobre la tierra. Que sale aquí, lo matan por 50 céntimos. Miren, ¿dónde sucedió esto? En Comal. Por no entregar 50 céntimos para que se comprara aguardiente, lo mataron. Aquí en Comal, hermano, un joven lo mató. Niño de 7 años mata a su primo de un balazo. Encontró la pistola en un cajón de la cómoda. Muerte. Cada situación, accidente, muerte, horrible muerte anciana. Vea, apedreada, asesinan a un campesino acá en Chacupe. Y lo que usted está viendo solamente es situaciones de aquí, de Chiclayo, hermano. Situaciones que dan dolor, injusticia, se han aumentado los asaltantes, las cárceles están llenas. Váyase al hospital de acá de las Mercedes, llegan acuchillados. Estas son violaciones, todos los días tenemos casos de violaciones, que papá viola a sus hijas, que abuelito viola a las nietas, un hermano violando, mire, este chiquito que está acá, miren, este niño que está acá, se fueron a los Estados Unidos a vivir, y unos americanos, ¿sabe lo que hicieron? Violaron a este niño. ¿Quién lo violó? Un joven que era violador, que había salido. Un joven que era violador. Lo violaron a este niño. Pero mientras lo violaba el joven, su papá lo sacó y lo comenzó a violar también. Y mientras lo violaba el papá con el hijo, la mamá del violador y que era también la esposa del otro violador, al mirar eso, aunque cause náuseas, tengo que decir, la mamá comenzó a masturbarse viendo cómo violaban a este niño. Y por eso salió en los periódicos acá. Cuando yo estaba en Atlanta, ese niño se había desaparecido. Y por todas partes lo buscaban. Y lo encontraron muerto. Y entonces agarraron a los que lo habían matado al niño. Y dijeron que deberían de ser ejecutados los violadores de este niñito, hermano. Tres miembros, de lo que dice ahí. Tres miembros de una familia acusados de violar y asesinar al niño. Enfrentarán, dice, la pena de muerte. Se ha multiplicado, ¿ve? ¿Qué más vemos? Jóvenes tomando todos los sábados, borrachera, trago, cerveza, ron, discoteca, como en los días de Noé, andaban tomando, bailando, fumando, borracheras. Eso es lo que hacen las chicas en los parques, en las discotecas, ven los jovencitos tomando ron solo. Luego todos lo ven trago, todos lo ven borrachera. Los invitamos al templo, no quieren venir, no le da la gana de venir. Y toman y siguen tomando y la siguen al otro día, siguen, levantan borracho. No quieren estudiar, no quieren trabajar, no quieren hacer nada. No solamente toman, se drogan. No solamente se drogan, gente de mal vivir, hermano, gente de buena familia, jovencita, mire esa chica. Usted se va a dar cuenta por la forma como agarra el cigarro, qué especialidad tiene para armar un cigarro de marihuana. Y ella sola lo arma, lo prepara, se lo fuma. Un niño está mirando cómo su hermana está fumando. Entonces el niño, al mirar que están fumando marihuana, él también saca cigarros. Y comienza el chiquito. Según las estadísticas, está comprobado ahora que los niños de 10 años están sufriendo ya de adicción al alcohol y al cigarro. Y fuman, se sienten mal, miren la cara de dolor y de tristeza. Hambre. Lo que hemos visto hace un momento. Miren los niños, estos son niños peruanos, hermano, que están atravesando por una crisis ahora. Miren cómo cocina la gente en alguna parte de la sierra. Miren este niñito comiendo del suelo, como que fuera un perrito. Ustedes no se imaginan cómo está, miren, la mamá llorando ahí cocinando. Miren este niño. En África hay miles de niños que mueren por día. No tienen que comer. Estas cosas que están viendo los chiquitos, que están viendo, es para que no dejen la comida, para que no dejen la sopa, para que no dejen de comer. Miren cómo están los niños, el hambre. Bien dijo Jesucristo que iba a haber hambre. Pero no solamente esto, vamos a ver algunas imágenes. Seguimos pasando. Miren esta otra imagen. El dolor, hermano, es terrible. Vean, ¿sabe qué está hablando esto, hermano? Ese animal que está atrás es un gallinazo. Está esperando que ese negrito se muera para comerse al niño. Un negrito, un niño que está muriendo de hambre, en sequía. Miren ese panorama, pura tierra. ¿No siente su corazón dolor? ¿Acaso Dios no ve eso? Dios está viendo eso. Pero eso es lo que está, es de la consecuencia del pecado. Vaya a ver las cosas que están pasando en África. No hay maestro de escuela. Todos se han muerto de sida. No hay padres, soy ancianos y los niños se están muriendo, millones de niños muriéndose como consecuencia del SIDA. Acá vemos a ese gallinazo, ese ave, que está esperando la muerte del niño para comérselo, hermano. Enfermedades. Mientras más avanza la ciencia, las enfermedades han aumentado. Tumores, SIDA. El mundo le ha dado las espaldas a Dios. Y ellos piensan que no hay oportunidad para ellos. Usted está sano, pero cuando le toca enfermarse y va al hospital, lo ve un cuadro doloroso. No sabe qué hacer, hermano. Es terrible las cosas que vemos por accidente, el trato. A veces los tratan como perros a uno. No tienen ni dinero ni para una receta. Si el que tiene dinero sufre, ¿cómo sufrirán los que no tienen, hermano? Bendito sea el nombre de Jesús. Miren, vamos a comenzar ahora a ver esto que quería mostrarles ahora. La desgracia que está sucediendo en el mundo. Hermano, usted sabe lo que está pasando en Europa, en los países donde se ha aprobado la ley para que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres. Por televisión salen propaganda de hombres con hombres besándose, intercambiando galletas con la boca. Vamos a ver estas escenas, hermanos, que son horribles, ¿ves? Este es el matrimonio, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Esto, vea, aquí está viendo usted un matrimonio de hombre con hombre. No estaremos viviendo como los días de Sodoma y Gomorra. No estaremos viviendo, hermano. Miren, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Esto es lo que están viendo los niños en Europa. Están en la calle, nadie les va a prohibir. ¿Sabe por qué? Porque está permitido. Es una cochinada que se está permitiendo en otros países, como que fuera normal. ¿Acaso Dios no ve? Eso es lo que está escrito, que serán los días como Sodoma y como Gomorra. Otro matrimonio de hombre con hombre. Y les tiran arroz, mira, mujer con mujer. Matrimonios, matrimonios de mujeres, de hombres. Y mira lo que dice acá: soy lesbiana porque me da la gana. Sacan letreros: que el Señor reprenda al diablo, hermano. Este amor incomparable que tú me has... Que el Señor reprenda al diablo. Ahora escuchen, hermano, lo que les quiero decir, escuchen. Se está viendo la maldad. La maldad como en los días de Noé. Se está viendo también el tiempo como Sodoma y Gomorra. ¿Hasta cuándo va a ser eso, pastor? La iglesia está predicando, la iglesia está llevando el mensaje. Este mensaje será predicado para testimonio a todas las naciones. Por eso usted está aquí, para que usted se arrepienta. Porque de momento, cuando la gente no espere, como ladrón en la noche, entonces, como leí hace un momento, estará uno en el campo. Uno será tomado, otro será dejado. De un momento a otro desaparecerán los cristianos y sucederá lo que ustedes van a ver ahora. Desaparecerán y la mamá se quedará mirando cómo van a desaparecer sus hijos ante sus ojos. Van a decir, no puede ser, pero no puede ser. Yo no creía que eso sea posible. Y solamente quedará la ropa. Soy un grito. Así, en un abrir y cerrar de ojos. El que está hablando por teléfono es cristiano. Y será arrebatado al cielo. Desaparecerá en el carro. Quedará el teléfono colgando. El desayuno hecho. La cristiana que está en la cama de repente. ¿Qué ha pasado? Desaparecerá también. En el mundo. En el mundo entero, todos los niños desaparecerán. Acá vemos a un papá jugando con los niños jugando en el parque, la mamá con su niñita. Pero cuando suene la trompeta, los niños desaparecerán. Una joven. Y caerá la ropa. Desaparecerá la niña y la mamá se quedará con el columpio vacío. Mamá. Aleluya. Así será, hermano, así será. un esposo. Así quedará la ropa, quedará la ropa. Desaparecerán los niños en un abrir y cerrar de ojos. Su familia. Porque Dios se va a llevar a todos los que son sus hijos. Para que no sufran cuando venga la desgracia de los terremotos. Estas son las situaciones que van a haber. Tragedia, la gente va a llorar en las calles, accidentes. Por todas partes, choferes que desaparecen. Manejando camión, solo la ropa. Uno busca a otro, dice, no puede ser, aquí estaba ahorita, desapareció. Ante la mirada de todos, la gente va a llegar a su casa y van a verla, a buscar a su familia y no van a encontrar a nadie. Tantas veces le dijimos, ya viene Cristo, y todos llorarán, hermanos, habrán quejido. Lágrimas, lágrimas, llanto, alboroto por todas partes en el mundo. Todo el mundo va a decir, no puede ser, ni nos explica. La mamá sale a buscar a su niño que estaba manejando bicicleta y dice, no puede ser. Desaparecieron, desaparecieron, desaparecieron. ¿Dónde están? Desaparecieron. Aleluya. En la iglesia desaparecerán en el culto. Y los que son hipócritas, los tibios, se quedarán. Correrán al altar, ya no está el pastor. No está el pastor, Señor, ¿por qué me quedé? Señor, porque eras un hipócrita. Venías a burlarte. La gente llorará por su esposa. Llorarán por sus hijos. ¿Dónde están? Desaparecieron. En todo lugar habrá llanto, en todas partes del mundo. Lágrimas. ¿Y por qué Dios se los lleva? Para que no sufran la tribulación. Para que no sufran la desgracia. Así quedarán la ropa en el templo. Y si en este mismo momento sucediera, aquí mientras estamos viendo este video, sucedería, la ropa quedaría, hermano. Mamá, el cuerpo será transformado, dice la palabra de Dios, en un abrir y cerrar de ojos. Eso será terrible, Señor. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, gloria. Desgracias en diferentes partes del mundo. Toda la gente va a decir, ¿qué ha pasado? Accidentes, incendios, muertes, paros cardíacos, situaciones que no entiende la gente. Uno dice, pero de repente, con el rapto, aparece el anticristo. Mucha gente va a aparecer el anticristo, hermano. Situaciones llevó, que hemos visto ahora. Pero escuche, para saber las cosas que van a pasar. Por ejemplo, aquí vamos a ver, en Apocalipsis capítulo 6, verso 2, después, que logremos la paz. Solamente un pedazo, aparecerá un hombre que la gente lo va a poner. Lo va a poner como el nuevo líder mundial. Este hombre va a poner un sistema de gobierno, donde van a poner una marca en la mano y en la frente. Nadie va a poder comprar ni vender, sino el que tenga esa marca del 666. Otra de las cosas que hemos leído, que caerá granizo del cielo, ya para el tiempo en que los cristianos desaparezcan, van a haber desgracias, como la que hoy vamos a ver. Solamente vamos a poner un pedacito de cada uno de los juicios. Miren, hermanos, se está hablando de que dentro de 10 años no va a haber agua. Se está hablando que la capa de ozono, se está derritiendo, se está haciendo una perforación. El sol está penetrando con potencia y se están derritiendo los glaciales. Primero se lo voy a mostrar con este vaso. Esto es lo que va a suceder. Mire, el vaso que está al lado donde tiene el agua en un nivel, ese es el mar. Eso representa el mar. Ahí está el nivel del mar. Y el otro vaso que tiene el hielo es lo que está sucediendo ahorita. El sol va a recalentar el hielo y lo va a derretir y se va a derramar, como van a ver a continuación. Vean. ¿Qué es lo que ustedes han visto? Que se derrite el hielo y aumenta el volumen del agua y el agua se desborda. Según calcula la ciencia, dentro de 100 años, el mar de Pimentel, el mar que usted está viendo aquí, de toda nuestra costa y de todas partes del mundo, va a tener 25 metros más de altura. Quiere decir que va a ser más alto que la cortina que tenemos acá al frente. Y si el mar va a subir esa altura, quiere decir que el mar se va a salir. Y lo que les estoy hablando es ciencia. ¿Y por qué? Ahora van a ver por qué. Vamos a poner. Esto es lo que está pasando. Se están derritiendo los hielos, los glaciales. Esa agua se está yendo para el mar. Acá estamos viendo cómo se van derritiendo ese hielo y va aumentando el volumen del mar. Ahí vemos el sol está recalentando la tierra. Es por eso que usted está viendo un frío raro que nunca se ha visto. El sol recalienta la tierra. Toda esa mancha que usted está viendo ahí, esos son los glaciales, el hielo. Pero con el transcurso, porque la capa de ozono se está abriendo, entonces el sol está penetrando y ese hielo se está cada día desapareciendo. Ahí donde está ese hielo hay animales como los osos polares. Los osos polares están muriendo actualmente ahogados porque no tienen dónde ponerse. Vamos a verlo. Así se va a ir derritiendo. Acá vemos, por ejemplo, un oso que está buscando dónde pararse. Todo es pura agua. Encuentra un pedazo de hielo. Quiere subirse. Pero al quererse subir, el hielo se parte. Y no tiene dónde. ¿Sabe lo que está diciendo ahorita la ciencia? Que nunca se ha visto que los osos polares se estén muriendo. Así están penetrando los rayos solares, hermano. Con una potencia terrible. En diferentes partes del mundo hay personas que están sufriendo de lo que se llama la tormenta solar. Vea, aquí este hombre, ¿sabe lo que es eso que está ahí? Esa es una fotografía, hermano, de un hombre que descubrió, vio ese pedazo de hielo gigante que cayó del cielo. Eso no es una ficción, eso no es una película, eso es de la vida real, hermano. En pleno día cayó del cielo ese pedazo de hielo gigante. ¿De dónde vino? Nadie sabe. Pero lo terrible es que en el libro de Apocalipsis habla de una tormenta de hielo. Pero también en el libro de Job, capítulo 38, dice la Biblia, verso 22 y 23, que Dios tiene reservado un hielo para el tiempo del juicio. Y les voy a mostrar qué es lo que va, qué sentiría, qué pasaría si usted sale a la puerta y comienza a llover una cantidad de hielo del tamaño de una piedra, como del tamaño de un pan. Va a ver usted lo que pasa. Veamos entonces. Mire, se están derritiendo los glaciales. Eso es lo que está pasando ahorita. Mire cómo se derrite el hielo. ¿A dónde se va? Al mar. ¿A dónde se va? Al mar. Y así va a ir aumentando el mar. Eso son las cosas que están sucediendo. Vea cómo se está derritiendo. Gente que están haciendo estudios en diferentes lugares están atravesando por momentos que no saben a dónde ir, cómo hacer. Porque se está rajando la tierra, hermano. Están buscando la forma de encontrar una solución a esto y no pueden. Porque el hombre es como una pequeña hormiga en la inmensidad de lo que es este planeta. Ve, se está derritiendo. Esas son imágenes reales, hermano, de lo que está sucediendo en diferentes partes. Tranquilos, todavía no ha terminado. Vamos a ver la lluvia de granizo. Eso que está ahí es hielo cayendo del cielo. Nadie puede esconderse. Eso es lo que dice Apocalipsis, capítulo 8, verso 7. Que cae un granizo del cielo. Y con ese granizo muere la tercera parte de toda la vegetación. Porque todo lo que es verde, en una tercera parte muere. Vea. Lo otro es una película. Pero esto es real. La Biblia dice que va a caer pedazos de hielo del mar, del cielo, del tamaño de un talento. ¿Cuánto pesa el talento, pastor? 45 kilos. Pedazos de hielo de 45 kilos para arriba. Ese hielo que está ahí debe de pesar por lo menos unos 300 kilos. Imagínense que caiga eso sobre usted, sobre su carro. Avanza. Ahora, ¿qué tenemos de ahí? Lo que dice Apocalipsis capítulo 6, capítulo 13, perdón, que van a poner una marca. El anticristo, cuando venga, o sea, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, cuando desaparezcan los cristianos, aparece el anticristo, que ustedes lo han visto ahí. El anticristo pone un sistema de gobierno donde desaparece la moneda, ya no hay dólar, ya no hay sol, y va a poner esa marca en la mano. Puede ser esa, como puede ser otra, pero va a ser una marca en la mano. Y lo que se está viendo ahorita es que están poniendo un microchip en el dedo. Y con ese microchip, ahí tienen almacenado todos los datos necesarios de la persona. Y aquí en esta película están representando lo que sucedería. Este hombre que está ahí conoce la palabra, pero no se fue con el Señor porque era un hipócrita. Pero no se quiere poner la marca, porque sabe que si se la pone, entonces perdería su alma. Vamos a ver cómo persiguen a aquellos que no tienen la marca, y luego vamos a ver cómo los matan. ¿Qué marca? ¿Tú sabes la marca? 666. No. ¿Cómo que no sabes? Sí, lo sé, lo sé. Debo irme. Oye, oye, déjame ver tu mano. Córtenle la mano y llévenla al laboratorio. Miren, hermano, lo que ustedes están viendo aquí es lo que está sucediendo ya en otros países. En una prisión de Pensilvania, con un rayo láser se abren las puertas. Y la marca la tienen en la mano. Esas tres rayas que ustedes ven ahí, ese es un símbolo ficticio, que puede ser o como no puede ser. Pero da la casualidad que este video está hecho en base a lo que dice Apocalipsis. O sea, cuando los cristianos desaparezcan, la gente que se queda la van a obligar a ponerse esa marca. Nadie va a poder comprar, nadie puede vender, sino el que tenga la marca. Y el que se marca, también se condena. Y el que no se marca, los capturan, los torturan, y luego les cortan la cabeza. Ahí van a ver. Se supone que el que está ahí es un tipo anticristo, que está convenciéndolos, porque también hace milagros y engaña a la gente. Y muchos se dejan arrastrar por esa mentira. Por eso que el Señor Jesucristo dijo: mira que nadie los engañe, nadie. Los terremotos. Apocalipsis, escuche acá, capítulo 16, verso 18, dice que hubo un terremoto tan grande que no ha habido otro igual. Los edificios se vendrán abajo. partes del mundo donde los volcanes están comenzando a hacer erupción. Esa lava tiene más de 1000 grados de calor. Ahí en Hawái, todo el tiempo está saliendo una lava así. Adentro del mar está prendido el fuego. ¿En dónde, pastor? En Hawái y en otros lugares, hermano. Ahora vamos a ver. Apocalipsis 8:8. ¿Se acuerdan que le dije? Y una montaña ardiendo en fuego. ¿Se precipitó sobre qué? Sobre el mar. Esta película fue hecha tomando como base Apocalipsis capítulo 8, versículo 8. Cuando esta montaña ardiendo o este meteoro gigante cae sobre el mar, se va a levantar un maremoto que no va a haber dónde correr. Y ahora veamos. Una montaña viene sobre la tierra. La gente sabe, mirará. Así verá la gente cómo pasa. La gente está queriendo escapar. Y se precipita en el mar. No solamente es eso, esa es una de las montañas que caen, asteroide. Vamos a hablar un poco más de esto que vamos a ver ahorita, que van a caer a la tierra pedazos de meteoro gigantescos. Vamos a ver. Todo el tiempo hablan que ya viene el cometa Halley, que ya viene, caerán. Bien dice la palabra de Dios, y del cielo vendrán, dice, las estrellas caerán del cielo, dice, las estrellas caerán del cielo, y la potencia de los cielos serán conmovidas. Vea, en el cielo habrán señales. Estas son las cosas que se están esperando, se están viendo. Hace un mes ha habido una lluvia de granizo. ¿En dónde, pastor? En Argentina. Nadie ha entendido por qué. Creo que hace como una semana cayó un meteoro gigante en Arequipa. ¿Cuántos saben eso? Y escucharon una explosión atrás de los cerros. Qué bueno que Dios lo está tirando atrás de los cerros, pero si cae en la ciudad, moriría mucha gente. Avanzamos. Maremotos. Vamos a ver. Apocalipsis 6:14 al 17. Y sé que el mar se levanta. Y vi el cielo que se... Y el cielo que, como un pergamino que se enrolla, venía. Yo siempre he pensado que es el mar el que viene. Y el mar viene sobre la ciudad. ¿Quién puede detener la furia del mar, hermano? El maremoto viene. Encima la tierra se va a oscurecer. Mira el clima que hay ahora. No hay dónde correr. Eso es lo que dice la Biblia. El tiempo de angustia. Angustia de la gente. Por el bramido del mar. Y por las olas. Desesperados, todos quieren salvarse. Y no hay cómo. No hay cómo, hermano. Y el mar avanza, avanza, avanza, va arrasando. Una parte de San Francisco va a partir en pedazos. Es en la falla de San Andrés. Vean, interpelo, que es la falla de San Andrés. Y los barcos, no va a haber barco que resista. Como juguete los volteará, dicen, y las naves serán destruidas. Y vendrá el mar con furia. ¿A dónde correrías si tuvieras que enfrentarse a esto, hermano? Mire dónde está el mar ahora ya. Dónde están los edificios. En medio de la ciudad. Atravesando las casas. La gente no tiene dónde correr, no tiene a dónde ir. Por más que corran, hermano, todo por rechazar a Cristo, todo por seguir en su vida mundana, en el pecado. ¿Acaso Dios es malo? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que cree que Él no se pierda, mas tenga vida, vida eterna. Pero la gente rechazó, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y estas cosas vendrán, porque la gente rechaza a Dios, porque la gente no quiere saber nada de Dios ni de la santidad. Prefieren el adulterio, prefieren las borracheras, los vicios. No hay dónde esconderse, hermano. No hay a dónde ir. Y yo sé que mientras ustedes están viendo este video, muchos de ustedes dicen, yo he soñado eso. Yo he visto eso en mi sueño, porque Dios habla, hermano, por sueño. El mar se va a retirar, y cuando se retira el mar es porque se forman olas inmensas, olas monstruosas, olas gigantescas, que no va a haber a dónde correr. Los países orgullosos, soberbios de su dinero, de su poder económico, no va a tener dónde correr. Pero ahora falta algo. Los cristianos verdaderos desaparecen. Pero los cristianos que no eran fieles, como esta noche, cristianos que no son fieles y que termina el culto y se quieren ir igual y no quieren arrepentirse. Usted no se puede ir si usted no se arrepiente en esta noche. ¿Quiénes son los que se quedan? Ahorita usted levanta su mano y se entrega a Cristo. Pero para ese entonces, cuando el anticristo los agarre, los van a torturar. Y al final, para que puedan ir al cielo, tienen que cortarles la cabeza, como ahora van a ver. Miren ustedes. Apocalipsis capítulo 20. Las almas de los decapitados. El anticristo le dirá, bueno, niega a Jesús. No, no lo niego. Te cortamos la cabeza entonces. Córtame la cabeza si quieres. Pero no es que vaya a ir así, hermano, cuando lleguen ahí. Cuando llegue ahí, así pondrán a los cristianos uno por uno. Uno por uno. Niega tu fe. Acepta la marca. Acepta al anticristo, van a decir. acepta el sistema. No, no. Y ahí van a decir, ¿por qué no me arrepentí? ¿Cuántos de esos habrán estado en un culto y han visto un video? Y ni por eso se arrepintieron y ahora les toca perder la cabeza. Mi corazón. ¿Quién cambiará? Si tengo que morir, partiré a la presencia. Jesús, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Gloria a Dios. Pero para que la gente no sufra eso, Dios tiene preparado lo que sigue. Esto. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderán del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estamos vivos seremos arrebatados, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Soy un grito, una trompeta, un lamento, una trompeta, y los cristianos, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se pregunta. ¿Dónde se ¿qué ha pasado? ¿Dónde se en el mundo? Una joven va gritando, mamá, un esposo va buscando su familia. Una nave, mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, y su pueblo. No hay remedio, en la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay salida. En la gran tribulación. Amén. Yo salí de una secta satánica, hermano. Yo tuve pacto con el diablo en Estados Unidos. Y yo quiero que usted sepa de dónde Dios me sacó. ¿Sabe por qué estoy haciendo todo esto? Porque estas cosas van a pasar, hermanos. Aunque usted no crea, aunque esto no es película, hermano, esto es verdad. Esto es algo que va a suceder, eso puede suceder esta noche. Esta noche, ¿cuándo va a pasar, pastor? El día y la hora, nadie lo sabrá. Pero vea, si usted esta noche se arrepiente, su nombre está apuntado en un libro que se llama el libro de la vida. Ahí no van a estar apuntados los hipócritas, los mentirosos, los borrachos. Tú dices, pastor, pero no puedo. ¿Pero qué prefieres? ¿Quedarte? Acá no hay religión, hermano. Esto es lo que va a suceder. Jesucristo vino hace 2000 años y habló de esto. Han pasado 2000 años y Cristo todavía no viene. Pero mire, dentro de 10 años no va a haber agua. Están llegando en Puno en Juliaca a 24 grados bajo cero. ¿Dónde se ha visto eso, hermano? Matan a un hombre por 50 céntimos. Violaciones, homosexuales, Sodoma y Gomorra. ¿Para qué salimos por televisión? ¿Por qué Dios nos ha dado este canal? Para que tú no te pierdas, amigo. Quiero que donde estén inclinen su rostro. Y se pongan a pensar en un momento y digan, ¿y si esto va a pasar? ¿Dónde voy a ir yo? ¿Qué me va a pasar a mí? Quizás tú hoy te puedas arrepentir, pero piensa en tu familia. Jesucristo no vino a este mundo para que la gente celebre Navidad con cuetones y celebre Navidad comiendo pavo y panetón. Jesucristo vino a salvarte de esto, a salvarte del infierno, a salvarte de la condenación. Permíteme hacer una oración por ti. Los que esta noche digan, pastor, yo quiero que Dios apunte mi nombre en el cielo, porque yo creo lo que usted ha dicho esta noche. Tú te arrepientes y Dios va a escribir tu nombre en el libro de la vida. Yo lo hice en los Estados Unidos. Pero usted que levanta su mano esta noche, cierre sus ojos y haga esta oración. Diga conmigo, Padre Santo, yo te entrego mi vida. Yo me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Perdóname, límpiame con la sangre que derramó Jesucristo, tu Hijo, en la cruz del Calvario. Dame una oportunidad. Yo no quiero sufrir la gran tribulación. Yo no quiero, Dios mío, que mi familia sufra la gran tribulación. No me dejes caer en tentación. Líbrame de todo mal. Apunta mi nombre. Dígale, apunta mi nombre en el libro de la vida. Te lo suplico, Señor. Ahí con su mano levantada, pídele a Dios ahora. Te necesito ahora. Pídele a Dios que haga un milagro por ti. Por tus manos. Toca. Liberta. Señor, y sana a los enfermos. Haz maravillas. En el nombre de Jesús. Como tú sabes hacerlo, Señor. Tus manos santas. Amén. Y amén.